Vamos al periodo de estos hits, La Rosa es lo nuevo de ellos y el tema es Caminatas Oscuras. Viene con un buen video también. Caminatas oscuras sin trabajo. Voy a mojarme los pies y mofarme de aquellos incrédulos que van por ahí con sus caras payasas. No me dan risa. Ni un poquito. Es hora de renegar. ¡Oh, sí! Eterno vaivén de aburrimiento que escupo en blanco y negro. En aquella mañana de invierno en la que despertar es un infierno. Cae la noche, quiero bailar. En una mujer quiero penetrar. En lo bello, sentir la ilusión de lo eterno. Cae la lluvia y un sacudón. Mi mente se pone a bailar en calzón. Se ve el tiempo. La banda es Desierto Rojo y el tema es Cristales Rojos. El color sobre tus ojos, cristales rojos, nubes que brillan, memorias, punto de vista y como el timista yo. Quiero comerte a besos otra vez. Tocar el cielo nos haría bien. De aquí en adelante, hipnotizarme entre las nubes. Voy cazando atardeceres. Veo tu mundo, es diferente. Volando alto. teniendo el mundo siempre a los pies. Ya no existe gravedad, la mente que se escapa, volando alto, volando alto. Voy cazando atardeceres, veo tu mundo, es diferente, volando alto. Pero esto es la pólvora y el tema es el ritual. Desde el rico Agustino para todos los rincones del Perú. Esta es una novedad que nos llega a este Huancayo. La banda es Jana Raimi y el tema es La Marcha de los Huancas. Es un adelanto del próximo disco de esta banda. Esperaremos el día de la batalla final, donde invocaremos de nuevo al poderoso Gianaipo. We'll be right back. Escuchemos ahora a la banda peruana 40 Gramos con el tema Algo Especial, canción incluida en su disco Otras Épocas. ¿Recuerdas que a mi lado reías demasiado yo? Recuerdo que a tu lado me sentí especial. Siguiéndote los pasos, cuidándolos despacio, por si es que me perdía, te volvería a encontrar. Sin miedo a demostrarlo, no, con ganas reales de intentarlo. Susurras al espacio, que no me vaya de acá. Desde Argentina, Sal Demonio nos trae el tema Desde mi Balcón, tema incluido en su disco Eternas Cicatrices. Tu hermosa vida. Escuchemos ahora a la banda peruana Seres Ajenos con el tema A Mi Manera. Del álbum Egregor, la banda boliviana Anarcotizados nos trae el tema 5 gramos. Yeah. Esta banda viene desde Granada, España, se llama Saedin, y desde su EP Luna Nueva escucharemos el tema Despierta. Desde Huancayo, Perú, Damocos nos trae la canción Monstruo, tema incluido en su disco La Fiesta Eterna. Está libre, buscando otra vida, de noche y de día, su mente perdida. Esta banda se formó en el 2017 en Coquimbo, Chile. Se llama Directa Expresión y nos traen el tema Dignidad Violentada. Desde el EP Incendiaria, la banda peruana Tomar Control nos trae la canción Sexta.